verás, al cielo verás una gran nube sucia. No lo pienses, no lo dudes, altos hornos de nuestra ciudad. Mirarás las fachadas llenas de mierda, llenas de mierda. Desde Santurce a Bilbao, vengo por toda la orilla. Somos ratas en Vizcaya, somos ratas contaminadas. Vivimos en un pueblo que no fraga, fraga, fraga. El orgulloso puente colgante, por debajo el gran nervión, donde reposan los excrementos, despidiendo mal olor. En sus orillas, cuánta gente lucha por subsistir. Desde Santurce a Bilbao, vengo por toda la orilla.